Don Marcelo, ¿cómo está el aspecto anímico en el equipo después de una derrota tan dolorosa de local el pasado? Bueno, fíjate que obviamente el perder de la manera no le gusta a nadie, pero bueno, vos como cuerpo técnico tenés la responsabilidad de conducir a tus jugadores inmediatamente a cambiar el chip y a pensar en la posibilidad de avance que tenés. Entonces, yo el equipo entrenó bien, con normalidad, con ganas, sabiendo que la cosa se puso difícil, pero es un lindo reto también este desafío de poder dar vuelta a la situación. Es un lindo reto. La gente tiene todo el mundo derecho a opinar y se respeta, pero la obligación de uno y la obligación del cuerpo técnico de los jugadores es revertir la situación y tratar de ganarlos. ¿Cómo revertir esa situación que usted dice? Oye, para mí con el planteo que el técnico debe, el derecho táctico, y tratar de no olvidar lo que fueron las 18 fechas anteriores, donde de una situación muy comprometida, el equipo tuvo, creo yo, dos grandes virtudes, el orden táctico y la agresividad con el cuchillo entre los dientes, como solemos decir nosotros. Es decir, el orden entre la línea y la agresividad durante todo el partido. Que tiene entendida, ¿verdad? Y ojalá eso lo podamos recuperar.